estamos en el Paseo de la Plaza de la Ciudad de Buenos Aires y habiendo pasado casi 3 minutos de la 1 de la mañana, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Doctor, me duele acá, nuestra habitual sección dedicada a la medicina, a la higiene, a los consejos, que finalmente ahorran dinero, porque ¿para qué ¿Para contratar qué? Un médico, una prepaga, si usted tranquilamente puede oír estos consejos y reemplazar a estos desagradables profesionales? Hoy tenemos la siguiente monografía. Evite errores al prestar primeros auxilios, es decir, cómo actuar frente a los accidentes, porque hay mucha gente que te quiere socorrer y te mata. Sí. Y te mata. Capaz que vos te salvabas, pero te salvabas, pero te agarraron. A un amigo mío le pasó, él fue así, ¿no? El asunto. Se hizo llevar en moto. Ajá. Se hizo llevar en moto. Y como tenía mucho frío, se puso el sobre todo al revés para que no le diera. Y chocaron. Sí. Y lo juntaron los del hospital. Y el tipo no se había hecho nada, pero le quisieron enderezar la cabeza y lo liquidaron. Pero pobre, lo dieron vuelta. Claro, lo vieron con la cabeza mirando para la espalda y bueno, lo empezaron a enderezar. Ahora después cuando vio que le retorcieron el pescuezo. Ahora cuando vio que los zapatos no coincidían. Sí, pero vio en el apuro. Primero te salvan la cabeza, claro, después los zapatos. Claro. Entonces aquí hay algunas indicaciones. Por ejemplo, cuando ve un tipo tirado ahí, medio mormoso, nunca le dé a tomar líquidos. Ah, no, nada. Dice, nunca le dé a tomar líquidos a una persona que está vomitando. Bueno, va a ser muy, muy difícil. Muy difícil. No hace falta mucha ciencia para eso. Porque el estómago está irritado y se perjudica más cuando se llena de líquidos. Por eso, si alguien vomita, amiga, ¿eh? Estamos en una reunión de amigos, en de profesionales, el ministerio, etcétera, y alguien vomita, muy bien, ¿qué hay que hacer? Lo mejor es que chupe un cubito de hielo, ¿usted o el vomitado? Los dos. Los dos, uno para usted y uno para el vomitante. Y que después tome una bebida suave con azúcar. El azúcar es ideal para suavizar el estómago. Sí. Ah, yo cuando tengo el estómago áspero, me mando un kilo de azúcar. ¿Un kilo? Sí. Pero vuelve a vomitar todo. ¿Sí? No, no, al contrario, te suaviza el estómago. Si los vómitos persisten, después de las 12 horas, después de medianoche, digamos, sí, conviene llamar al médico. Y sí, claro, usted lo tiene 12 horas agonizando. Si sigue... 12 y un minuto. 12 y un minuto, dice, mire, doctor, hace 12 horas que lo tengo acá desangrándose este hombre. Con el cubito en la boca. Yo no quería molestarlo, pero va a tener que venir. Claro. Con el, le di cubito, le metí 5 kilos de azúcar. y el tipo sigue ahí. Segundo. No conviene darse la antitetánica. Cuando está vomitando uno. ¿Eh? Cuando uno te vomita no conviene darse. No, nada. En general no. No, por una herida superficial. Claro, si usted se raspa. Hay gente que se da. Ah, se da la antitetánica cada 2 minutos. Si tiene la raspadita, no da para antitetánica. No, no. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? No lo sé, pero me voy a fijar ahora. Dice, el germen del tétanos, ¿qué tal, señorita? no puede crecer al aire libre. Por eso las heridas superficiales no presentan riesgo. Me dio ternura lo que dijo, discúlpeme. Que sí. El germen no pueda crecer al aire libre. No, pobrecito, ¿no? Pobrecito. De cualquier modo conviene tener la vacuna siempre al día. Me dan ganas de tener teta, ¿no? Alex, sí. A mí no. Bien, una vez, le voy a contar algo que me sucedió. Me di la vacuna antitetánica cuando había que ser muy hombre para darse. Sí, que eran muchas. No era una sola. No, y aparte te prohibían comer salame y embutidos porque te morías. Sí. ¿Te morías? Te morías. Seco te quedabas ahí, ¿eh? En realidad a mí me dieron una sola, pero el tipo me dijo, mire, no puede comer ninguna, ni salchicha, ni nada de ese tipo. ¿Y por ni cuánto mortadela. Tiempo? ¿Cuánto tiempo de abstinencia de salame? Hubo una época que eran 2 años. Sí, no sé. Ahora, en esa época eran ponerle 2 meses. Pero nunca 2 horas. Yo me di la vacuna y me fui a la cancha de Almagro a ver un partido. y me estaba comiendo el quinto pancho cuando me acordé que me había dado la vacuna del tétano. Oh. ¿Y no murió? No, porque mis amigos me hicieron vomitar, me provocaron el vómito. Claro. Me empezaron a hablar chanchadas. Le mostraban fotos. Me pusieron una audición de radio que había sí. en aquel entonces. Y después vio el partido de Almagro, además. Después estaba viendo el partido de Almagro. Y así que me salvé, aquí estoy. Mira, si no fuera por mis amigos, que eran bastante asquerosos. Hoy estaría muerto el tétano. Hoy estaría muerto. Pero ahora, lo hicieron vomitar y después le dieron cubitos de hielo y todo el proceso. No, otra todo vez. Eso no se sabía. Todo eso en aquel no. Entonces, nah. Señor. Está muy bien. Otra cosa, por ejemplo, hay que averiguar. Cuando usted ve un tipo tirado en el suelo, sí. no hay que dar por sentado que está desmayado. Porque usted lo ve y ya empieza a sopapear, sí. le afloja la ropa, le afloja la camisa. Un momento, por ahí el tipo está dormido nada más. O está ahí porque quiere. Entonces sí. le pregunta, ¿el señor está desmayado? Si el tipo dice que sí, hay entonces que ahí le afloja la ropa, qué sé yo. Pero si no contesta, está inconsciente. Capaz que tiene sueño. Está desmayado. Sí, señor, bueno, asegúrese de que está inconsciente. Pregúntele alguna cosa. ¿Y qué? ¿Lo mueve cómo es no, la mejor manera para ver si está inconsciente es pincharlo. Al tipo. Ah, lo pincha con algo y ahí. Con algo, con una aguja o algo. Si no responde porque está. Yo una vez me desmayé de dolor. ¿Le dolió mucho? Muchísimo. Porque, mire, fue esto. Yo tenía una novia, ¿no? Uh-huh. Y entonces caminábamos por las calles y en una de esas ella me dice, che, dice, dame un beso. Sí. Bien. Le digo, un momentito. Entonces paramos en un umbral que había una puerta de fierro muy grande. Sí. Digo, detente aquí, amada mía. Entonces me dijo que nos sentamos en el umbral y ahí efectivamente le propiné un ósculo. Uh-huh. Y bueno, empezamos ahí a intimar un poco, por claro. así decirlo. Y en una de ellas, sentado en el umbral, una puerta grande, doble hoja de fierro, así. Sin querer metí la mano en el buzón de las cartas. Ah. Fíjate, al mejor cazador se le escapa una liebre. Sí, es así. Y que uno cuando besa no sabe qué hacer con las manos a veces. Claro, entonces. La metió. Pues nada, pero vio que como ¿cuál? Algunos cantores que no saben qué hacer con las manos, la metía dentro de un buzón. Sí. Y no podía sacarla. Ah. Pero no importa, estábamos besando. Le digo, ya la sacaré, he llegado acá. Vio cómo es eso. Y. Bueno, por ahí la mina dice, bueno, ya está, dice, ya me cansé. Y dice, vámonos. Muy bien. Y digo, ¿para qué? Se me metió la mano acá dentro del buzo. quise sacarlo y no pude. Hay que levantar bien la tapita. Todo eso hice, le digo, amada mía, ¿qué? Dice la mina, ¿no? Que ya estaba. Ya podría. Estaba acomodando las pilchas, todo. Le digo, no puedo sacar la mano de acá dentro del buzón. Me dice, ¿por qué no llamas a la señora? Y le dice que te ayude del lado de adentro. Claro, que abra la parte de atrás. Claro, que de adentro te jabone la mano, o te la escupa un poco, y entonces. Y que vos la puedas sacar. Pero la mía iba a pensar que usted le estaba afanando las cartas. También, ¿no? Sí, le dije, mirá, si cree que yo estoy violando la correspondencia. No, es un delito yo, federal. Bueno, dice, apúrate porque yo no tengo toda la noche para perder claro. Bueno, toqué el timbre, no salía nadie. ¿Y era muy pesado el buzón? No era pesado. No, ¿cómo pesado? No, estaba digo, murado a la pared. Estaba murado, algo, no podía usted llevárselo. Ahí, pero solo que dentro de la puerta, claro. Ahora, muy bien. Toqué el timbre, pasó un tipo por ahí, me dice, no hay nadie. Me dice, se fueron a Europa, dice. Así que no van a volver más. Bueno, dice, hablando de irse a Europa, dijo mi novia. ¿Cómo lo ama su novia? Me voy y desapareció. Incluso de esta historia. Claro. Se fue la mía. Y bueno, digo, a ver qué puedo hacer, ¿cierto? Y se me empezó a hinchar la mano. Oh. Y me empezó a doler. Puta, hacía fuerza, claro. Fuerza. Él me hinchó y empezó un dolor horrible. Y yo, por suerte, tenía celular, ¿no? Entonces llamé a un señor que da inyecciones. Sí. Para que me diera una inyección de algún calmante. Sí. Ahí mismo. Y no estaba. Bueno. No tenía suerte. No estaba. Ya empezó un dolor terrible. Claro. Ay, gritaba y la gente pasaba, incluso cruzaba de vereda. Del miedo, claro, del un miedo, tipo. Yo estaba con la mano ahí sentada. ¡Ay! Cruzaba, todo miró. Y en determinado momento me desmayé. Claro. Me desmayé. Claro. Sé que me desmayé porque me desmayé. Y por ahí me despierto, vuelvo en mí. Sí. Me dieron la mano, seguía dentro de la puerta. Pero la puerta ya no estaba. Estaba en el hospital Pirovano yo, en La Guardia, con la puerta al lado. Y viene el mismo señor de enfrente que me dijo que no. Dice, mire, yo llamé a un cerrajero. Sí, claro. Mejor dicho, a un carpintero, qué sé yo, un herrero de obra. Un herrero de obra porque era una gran. Y levantamos la puerta, dice, y lo trajimos a usted, que estaba desmayado. Sí. Acá al hospital Pirovano, a ver si se la pueden sacar a la mano. Y le digo, y la puerta quedó abierta, dice, lamentablemente. Están haciendo cola los ladrones para entrar. Bueno, me entiende el tipo del hospital Pirovano. Usted es el que se desmayó. Aparte, me sacó una carta que tenía en la mano. Yo la había agarrado. En la desesperación. Quedó agarradito. Había agarrado una carta que era. Que era de la AFIP. Ajá. Bueno, que decía que. No me acuerdo. ¿Y le pudieron extirpar la puerta? No. La puerta no me la extirparon nunca. Nunca. ¿Y ah, eso lo que trae... hicieron fue. Cortar con una soldadura todo alrededor del buzón y yo, mire, esta mano, que tengo esta pulsera. Mire, yo pensé que era una pulsera rara, digo, será alguna cartas. Religión, claro. La llevo desde aquel entonces. ¿Y no hubo manera? No. Y aquí la tengo. ¿Y no le hicieron ningún homenaje en el correo? Nada por el estilo, porque la verdad que un tipo que lleva todo el tiempo el emblema del todo buzón, tiempo, que es algo, ¿no? Tiempo. Tan simbólico. Y tampoco pude soltar la carta. Porque los dedos me quedaron por la desesperación, ¿no? Claro, le quedó. Eso me dijo que es psicológico, me dijo Rolón. Claro. Que con la desesperación yo tengo apretada la carta acá de la FIP. Porque, claro. Y no la puedo soltar. Sí, pobre. Entonces tiene que iniciar un tratamiento psicológico para soltar la carta. Sí, doctor, por eso vengo. Quiero que usted me examine, me dé un tratamiento, a ver si la suelto. Porque lo suyo fue una experiencia traumática, ha desaparecido de esta historia su novia. Sí, doctor. Y no la quiero soltar. Me dijo Rolón. La tiene si agarrada la mi cara. Novia fuera la carta y yo la tuviera agarrada de la estampilla. Claro, y la endija que por la que su mano exactamente, atraviesa. Exactamente, ni se le ocurra decirlo. Claro. No. Siempre terminan hablando lo mismo los psicólogos. No, es es la trascendencia hacia otro lugar, hacia otra hacia dimensión, otra dígalo, dimensión, dimensión, digamos, con todas las palabras. El triángulo de las Bermudas. Entonces, vamos a necesitar para este tratamiento que se haga presente su novia o su exnovia. Bueno, yo no la puedo encontrar. Hace mucho que no la veo. Tendría que ser prácticamente un milagro que apareciera. ¿Cómo estás? Nosotros nos hemos encargado de traérsela. ¿Tú? Sí, detrás del biombo. Hace 4 horas, porque vos tenías el turno de las 2 de la tarde y llegaste a las 4. Y te vuelves con reproches. No, está bien. No empecemos, no. Tienes empecemos razón. Otra vez. Tienes razón. Doctor, estoy aquí para ayudarlo en lo que pueda. Pese a que ya casi no hay nada entre nosotros. Cora, cuando pudiste ayudarme, no lo hiciste. Tú también vuelves con... Tú también vuelves con reproches entonces. ¿Acaso, Cora, no hubo otra cosa que reproches entre nosotros? Es posible, pero... Es posible, pero... Vos quedaste marcado por mí. Sí, en la mano. Sí. Porque carta se escribe casi como Cora. Y yo creo que cuando vos lees en tu mano carta, lo que lees es Cora. Sí, carta. Ahora, Cora, Sí, doctor. Yo le voy a pedir que nos ayude, no que nos complique la tarea. ¿Cómo no, doctor? Yo soy paciente. Yo te busqué. Del doctor soy paciente, yo también. Incluso te mandé una cora. Te entiendo. Sí, yo no te la pude contestar porque inmediatamente después que nos separamos, es más, tan inmediatamente después que fue a la vuelta de la esquina, me enamoré de otro hombre. ¿Otro hombre? ¿Debo entender que hay otro hombre? No, hay varios. Porque después me peleé con ese y estuve con otro que a los dos meses me peleé. Pepe. Pepe también. Pero tú me juraste aquella misma noche, sí, en el umbral, que me amarías siempre. Yo te pregunté, ¿me amarás siempre? Y tú me dijiste, más sí. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿Vos amarías a una mujer que tiene un buzón en la mano? La verdad. He amado a tantas. No. No podría. No ¿Cómo, podría. ¿Cómo vos, aparte, justo fue la zurda y vos sos zurdo, cómo me acariciarías? Bueno, no hay manera, me lastimarías. Calla. ¿Quieres tomar mi mano? Me da un poco de impresión. ¿Es necesario, doctor, que yo haga esto? Espere, Cora. Aquí hay algo fundamental para continuar con el tratamiento. Sí, doctor. Abriremos esa carta que usted lleva en la mano. Pero es que no la puedo soltar, doctor. Se la cortaré con una tijera. ¿La mano? La carta. Cora. ¿Y si yo le doy un dedo mío y reemplaza rápidamente el dedo por la carta? Porque según dice usted, esa carta soy yo. No lo sabemos aún, Cora. Ah. Pero si usted me presta su dedo, ponga su dedo entre los de Coso. No lo trate por el apellido, llama Ernesto. Ernesto Coso, discúlpeme. Y así extraeré la carta y seguiremos el mensaje místico y psicoanalítico que allí está impreso. Vamos, vamos. Ahí está abriendo, sí. Soltala, Ernesto. ¿Vos podés? ¿Vos podés, Ernesto? Vamos, vamos. ¿Vos podés? Ábrase. ¡Vos podés! ¡Sí! Muy bien, Ernesto. Ya hemos logrado sacar la carta. Nos falta el buzón. ¿Pero por qué no leemos la carta? No, mejor no. Perdón, observe el remitente. Cora. No, Ernesto, mejor no. Cora y Acord. No, Ernesto, mejor no. Tú enviaste esta carta... El que me aceita los patines. Me gusta que me digan licenciado. Perdón, doctor. O al licenciado que me aceita los patines. Quiere decir que... Un momento. Él vivía en esa casa, Ernesto. ¿Esta carta la escribiste tú? Sí. Para mí. Oh. Años de terapia. Si me permite, voy a leerla. No sé si te va a servir, Ernesto. No importa. Estoy acostumbrado a enfrentar la verdad. Suerte. Pero antes de leerla, para demostrarte cómo puedo concentrarme y dominar mi cuerpo, sacaré la mano de este buzón. ¡Uy! Increíble. 7 años estuve con la mano en el buzón y la saqué porque estoy liberado y ahora puedo leer esta carta que dice Listen. Ay, qué lindo cuando nos revolcamos el otro día. Distinto el imbécil de mi novio, que no sirve ni para echar una carta al buzón. ¿Qué te parece si le robamos todo el dinero que tiene? Le odio. Firmado Cora, PD, que no se entere. Lo de le odio. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Se no! Me enteré. Todo lo demás es verdad, pero lo de te odio no. Cora. ¿Qué? Ah, soy yo. No. Años de terapia juntos hemos pasado. Para que ahora venga este coso. Ernesto Coso. Ernesto Coso. A acosarnos. Usted me debe los honorarios del tratamiento porque aquí se ha curado. Usted ha logrado extirpar. ¡Miserable! Extirpar el buzón. Usted es un miserable. ¿Sabe qué tengo aquí, escondido adentro de este jarrón? Un revólver. Sí, él siempre anda con... el revólver y entonces... ¡No! ¡Se le quedó trabado! ¡Caramba! ¡No puedo sacar la mano de este jarrón! Ahora sí. Quiero decirte una cosa, licenciado, y quiero decirte una cosa, Ernesto. ¿Qué, amada? En el pequeño espacio... entre que te sacaste el buzón y metiste la mano en el jarrón, te amé. Hijo de... Y si pudieras sacarla, ¿me amarías? Locamente. Las minas que se pierde uno. Amada Cora. Ahora sí soy tu amada, pero que no saque la mano del jarrón. Oh, Cora, amada mía. Porque... se me incrustó el buzón. Oh, el licenciado metió la mano en el buzón de las cartas y no puede sacarlo. ¿Y sabes qué haré ahora? Romperé el jarrón. Y aquí está mi mano. Te amo, Ernesto. Libre. Te amo. Ámame. Te amo, Ernesto. Abrázame. Te amo. Bésame. Sí. Oh, ¿sabes qué tengo aquí en este jarrón? ¡Caramba! ¡Eres un torpe, Ernesto! ¡Algo ha sucedido! ¿Cómo te apoyaste ahí? ¡No puedo sacar la mano, amada mía! ¡Otra vez! ¡Pero por favor, estamos prácticamente pegados, Ernesto! ¡Sacala! ¡No puedo sacar la mano de la cartera de Cora! Yo no lo puedo ayudar porque tengo un buzón en esta mano. ¿Por qué no llamamos a otra persona que puede ayudarnos? Cora. Sí. Hazme el favor. ¿Cómo no? ¿Por qué no llamas a un cerrajero, doctor o plomero para que me saque a mí la mano de la cartera y al licenciado la mano del buzón? ¿Cómo no? Yo me voy a retirar. Voy a tratar de llamar a toda esa gente. Pero si ven que pasa un poco el tiempo y que no viene nadie, es que me olvidé. Chao. Hasta luego. ¿Qué día es hoy, licenciado? Me parece que debe ser agosto por el frío, pero han pasado varios fríos y varios calores y varios fríos y varios calores. Pasó un día y un mes y otro mes pasó. Pero el tiempo transcurría y de Flandes no volvía Cora, que a Flandes partió. ¿Será ella? ¿Quién es? Buenas tardes. ¡Cora! ¡No! Ah. Me manda una tal Cora. Soy el cerrajero. Adelante. ¿Cuál es el problema que tienen? Muéstrenme. Esta mano la tengo dentro de esta cartera. y esta mano la tengo adentro de este buzón. Lamentablemente, puedo ayudar a uno solo de ustedes. ¿Y el otro? El otro quedará eternamente encastrado en... ¿En una cartera? ¿O en un buzón? ¿Y cómo sabemos quién vivirá una vida plena y amorosa y quién quedará atrapado para siempre? No lo sé, en la angustia sin fin. Tiene que decirlo rápido porque Cora está en la puerta en un convertible. Tengo una idea. Esperando a alguno de ustedes dos. Tengo una idea, licenciado. Echémoslo a la suerte. Adentro de este jarrón hay dos pajitas. El que saque la más larga se quedará con Cora. Acepto el desafío. Saque la primera. Usted primero. Para que sea justo, los dos deben introducir la mano juntos. Si no, no hay justicia. Me parece... será suficiente la abertura de este jarrón para que podamos introducir nuestras manos en él. Lo intentaremos. Cora, ¿vale el riesgo? ¡Allá voy, Cora! ¡Confío en la suerte! ¡Nací afortunado! Adelante, Coso, vamos. Pongamos la mano ambos. Sí. Para que sea justo voy a contar hasta tres. A la una, a las dos y a las tres. Tengo la más cortita. Ah, no habíamos decidido. Saquemos la mano. A ver, no. Momento. Un poquito para el otro lado. No haga fuerza. Saque usted primero, señor. Estoy intentando, no haga fuerza. Che, pará, no sale. Che, cerrajero, pará, vení. Cerrajero. Muchachos, ahora tenemos cada uno las dos manos. Cerrajero. Sí. Estamos hasta las manos. Muchachos, una sola cosa les voy a decir. Pasaron 5 años desde que ustedes estuvieron acá por primera vez. 5 años. Y Cora es mi mujer. ¿Y qué hacemos con las manos? Tenemos 2 chicos y nos estamos mudando. Nos vamos a vivir a Europa. Miserable. Si no fuera porque no tengo las manos libres, le daría una patada. Malditas noticias. Pausa.